sabré. Si eres feliz, estás tan lejos. Tengo que vivir con el sabor de tu recuerdo. ¿Cómo saber si fui culpable de tu partida? ¿Cómo entender que ya no estás aquí, mi vida? Que lejos de mí te encuentras hoy, amada mía. ¿Cómo conseguir, si no estás vos, calmar mis días? Amada mía, ¿cómo conseguir, si no estás vos, calmar mis días? Nunca más sabré si eres feliz, estás tan lejos. Tengo que vivir con el sabor de tu recuerdo. Cuando se enciende tu recuerdo, vuelvo a la vida. Qué lejos de mí te encuentras hoy, amada mía. ¿Cómo conseguir, si no estás vos, calmar mis días?